for a loving yaya, finding the place. Bienvenidos a un lugar para amar allá. Smoking ganja, finding the place. Finding the place for a loving yaya, finding the place. Buscar la vida armoniosa, espíritu asciende en nombre de ya. No busco la vida en la muerte, pues ya me enseñó a comer. En tiempos de tempestad, donde siento que Babilón me for a loving jaja.